En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a la radio del deporte, a la radio que hace afición. Te saludamos desde el 101.4, arranca una nueva edición de Elche en Punta. Bienvenidos a través de la radio, también de la televisión, en Teleelch y por supuesto desde nuestro portal multimedia teleelch.es para todos los que nos ven o sintonizan desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. El Elche sigue preparando al detalle y a puerta cerrada el partidazo frente al líder. El domingo a las 6 puede que pase uno de los últimos trenes que llevan al playoff. El Elche quiere subirse. Para ello tendrá que hacer lo que no ha hecho ningún equipo, ganar en el Ciudad de Valencia. Y para ese partido, Alberto Toril podrá contar con Albert Dorca, el jugador que más ha utilizado esta temporada, el que más minutos ha jugado. Lo ha jugado casi todo, 26 de 27 partidos. Solo se perdió uno por paternidad. Podría repetir por tercera semana consecutiva el mismo equipo. La única duda sería, como en las últimas semanas, si vuelve a jugar con dos delanteros. Pero todo parece indicar que seguirá apostando por el 4-2-3-1. Toril tendrá que hacer 7 descartes. Hay 3 bajas, la de los lesionados, Edu Albacar, Mandy y Matilla. El resto todos a disposición del técnico, aunque alguno con alguna pequeña molestia, como es el caso de Pelayo, que hoy dejaba claro la motivación que hay para el partido frente al líder. Pues motivación es alta porque jugamos contra el líder. Siempre que juegas contra un equipo que arriesga haciendo las cosas bien, quieres tratar de que se te valore mucho más si consigues la victoria. Entonces creo que tenemos confianza en nosotros y en esta categoría nadie se come a nadie, y entonces pues vamos allí a tratar de conseguir 3 puntos, porque no podemos, después de los puntos que estamos perdiendo en casa, no podemos permitirnos otra cosa. Luego, bueno, pues durante el partido se verá lo que es bueno y lo que es malo, pero en a priori siempre pensamos en los 3 puntos. Reconocía Pelayo que no renuncian a nada, que es un partido que en caso de vencer y hacer un buen encuentro les reforzaría. No olvidemos que el equipo está en su mejor racha, lleva 3 partidos sin perder, donde ha sumado 5 puntos de 9 posibles, pero los empates precisamente en casa, donde más fuerte debería estar, son los que le están lastrando y manteniendo una distancia demasiado importante. Son 7 puntos de diferencia, lo que supone que el Elche tendría que ganar 3 partidos consecutivos, no ya 2, sino 3, para meter la cabeza en zona de playoff. De todas formas, dicen los que entienden de esto que no perder en Valencia, sumar aunque fuese un punto, estaría muy bien. Pero claro, habría que hacerlo luego bueno, no, buenísimo en el partido de casa frente al Alcorcón. Recordamos que luego el Elche juega los 2 próximos viernes, aquí contra el Alcorcón y en Tarragona el siguiente.

El último antes de viajar por la tarde en autocar hasta Valencia también lo va a ser. Tendrá que dar tras el entrenamiento del sábado la convocatoria de 18 jugadores, que lo normal, previsiblemente, es que cambie muy poco respecto a la última, en la que solo hubo un cambio, entró Correa por Armando, pues estoy por decir que podría ser la misma convocatoria y que no va a haber prácticamente cambios. Como también da la sensación de que no los va a haber, y más jugando a domicilio, con ese 1-4-2-3-1, Juan Carlos en portería, en defensa Túñez y Pellegrín, laterales para Luis Pérez por la derecha, por la izquierda Iriondo, en el centro Dorca, que recordemos que podrá jugar el partido, junto a Fabián, por la derecha Hervías, por la izquierda Borja Valle, en la media punta estaría Pelayo y arriba Nino. Ese sería el equipo, y bueno, pues recordamos que en la última convocatoria los que estuvieron en el banquillo pues fueron, si no recuerdo mal, estuvieron Germán, Germán en portería, junto a Correa, Alex Fernández, Guillermo, Liberto, Malonga y José Ángel. Yo creo que no va a haber muchos cambios, salvo que, bueno, pues en el banquillo quiera rotar y meta, cambie de central y en vez de José Ángel pues pueda meter a Josete o Armando o a Hugo Fraile, que el otro día el director deportivo dijo que Hugo Fraile estaba mereciendo incluso la titularidad por cómo estaba trabajando desde que arrancó la segunda vuelta. Bueno, vamos a ver en un partido, recordemos, en el que Dorca va a poder estar porque el comité de competición entendió, tras visionar las imágenes, el recurso del Elche Club de Fútbol, que el futbolista del Huesca resbala y no es objeto de falta por parte de Dorca. Dorca, que es el futbolista que más minutos ha jugado en el Elche Club de Fútbol, que solo se perdió un partido por paternidad, no llegó a tiempo y por eso no jugó aquel partido. El resto es un jugador insustituible que además juega en cada partido los 90 y tantos minutos que dura el partido. No recuerdo yo que haya sido cambiado. El Levante, recordamos, líder absoluto de estadísticas, el que más puntos ha sumado, 59, el que más partidos ha ganado, 18, el que menos ha perdido, 4, el que menos goles ha encajado, 19, el segundo que más goles hace, 38, el que más partidos gana en casa, 11, el que menos pierde en casa, 0, en casa ha marcado 22 goles y ha encajado 8, es decir, que viéndolo así, desde luego asusta, ¿no? Parece que esté en otra liga y no en la segunda división. Pero aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera y el Elche ha demostrado argumentos suficientes como para ganar. Lo que pasa es que el Levante, y yo creo que podríamos coger la fotografía, la estampa, el vídeo de la primera vuelta, es un equipo que no te perdona. No es un equipo que tenga demasiada posesión. Es más, yo creo que el Elche es un equipo con más posesión. No es un equipo al que le haga falta jugar excesivamente bien. El Elche, por partidos, hay momentos en los que juega mejor y a lo largo de la temporada quizás que el Levante, o que un aficionado que sea imparcial viendo un partido del Levante y otro del Elche hasta se puede divertir más a trozos con la manera de jugar del Elche, pero el Levante es un equipo letal en las áreas. Mientras que el Elche lo es muchas veces no letal, sino que es entretenido verle, pero falla mucho en las dos áreas, sobre todo hasta hace un par de semanas. Últimamente ya falla menos, sobre todo en área propia, pero el Levante es un equipo donde atrás es muy difícil hacerle gol y adelante le es muy sencillo. Es cierto que de los 38 goles, el 40% de ellos los marca un solo futbolista, Roger, y no va a estar. Eso es una gran ventaja para los pupilos de Alberto Toril. Tampoco va a estar Pedro López, el lateral derecho, pero sobre todo Roger. Es cierto que tienen a Víctor Casadesús, bueno, que tienen una gran plantilla que cuadruplica el presupuesto del Elche. Pero la gran diferencia está ahí, y por eso digo que como muestra un botón el partido de la primera vuelta, ¿os acordáis? Fue un partido muy táctico, con muy poquitas ocasiones de gol. ¿Os acordáis cómo ganó el Levante, no? Un error grave, en este caso fue de José Ángel, que tiró un pase buscando, creo que a Sergio Pellegrín, y lo que encontró fue al jugador del Levante, que se iba solo hacia el área, le tuvieron que hacer falta, y la falta supuso el gol en un lanzamiento directo. Es decir, que el Levante, y luego como se te ponga por delante, es casi imposible darle la vuelta al marcador. Por tanto, habrá que estar más concentrado que nunca, máxima intensidad. El Levante, el que piense que vaya sobrado en el sentido de que los jugadores ya no van con intensidad y que se dejan llevar porque se ven en primera, se equivoca. Conociendo a su técnico, a Juan Ramón López Muñiz, se equivoca. Ese es el secreto del éxito del Levante, que recuerda mucho al Elche del ascenso, el ascenso de 2013, al Elche de Escrivá. De hecho, a estas alturas, el Elche de Escrivá tenía 2 puntos más, pero era una trayectoria muy similar. Lo que pasa es que aquel Elche fue insuperable. Y va a seguir siendo insuperable porque fue líder desde la jornada 1 a la 42. Batió muchos registros. La mayor puntuación en una primera vuelta, 49 puntos. Líder desde la jornada 1 hasta la 42. Ese de momento ya no se va a poder batir en la historia. Se podrá como mucho empatar. Pero batir, como no hagan una liga de 80 partidos o de más de 42, no se va a poder batir. Nadie lo va a superar ese récord. Pero el Levante es cierto que está llevando unos números realmente espectaculares. ¿Se puede ganar allí? Sí. ¿Es fácil? No. Es muy difícil. Y ahí están los datos. 13 equipos han pasado por allí. Solo 2 han conseguido llevarse un puntito. Los otros 11 han perdido. Pues va a ser un partido también para reivindicarse, como le comentábamos a Pelayo. Si el Elche quiere demostrar que está haciendo las cosas bien, tendrá que demostrarlo en el campo más difícil de la categoría. Pienso que sí. Puede ser porque... Es eso, no estamos consiguiendo puntos, sobre todo en casa, que creemos que hacemos mucho y muchas cosas bien para conseguirlos. Y ganar allí, pues está claro que al final te supone un plus de confianza y pues nos permitiría pues conseguir 3 puntos más, acercarnos a partes más altas en la clasificación que te hacen estar más cerca del primer objetivo. Le preguntamos, si el objetivo, quieren ganar, quieren sumar 3 en 3, es evidente que están mirando a un objetivo mayor que el de la permanencia. Es decir, ¿el objetivo es el del playoff? Conseguir puntos cuanto antes y que te da mucha confianza si consigues ganar al líder. Sabemos que eso es complicado porque si están ahí arriba es porque ellos sí que... hacen verdaderamente las cosas muy bien, consiguiendo, además seguro que como en juego, consiguiendo buenos resultados, que quizá es lo que nos está faltando a nosotros, los resultados. Y se le insistía. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que miran para arriba? Ahora mismo pienso que los 3 puntos es lo mejor contra el Levante. Entonces, lógicamente quiero conseguir puntos cuanto antes para llegar cuanto más pronto, en cuanto queden menos jornadas, a estar cerca de los 50 puntos y luego ya se verá. También le preguntamos si era una ventaja para ellos, para el Elche, la ausencia del máximo goleador del Levante y a la vez de la categoría, Roger, empatado con el delantero del Lugo. Ambos llevan 17 tantos, ambos son los máximos goleadores. Hombre, está claro que Roger está haciendo una temporada muy buena, pero si no, pues saldrá Víctor Casa de Sus o el que sea y tienen buenos recambios también porque tienen una gran plantilla. Peligrosos van a ser y bueno, el partido que espero supongo que será un partido parecido al del Martínez Valero, con los dos equipos teniendo fases, llevando la iniciativa y bueno, pues el de aquí fue un partido bastante cerrado en el que ellos se lo llevaron una acción de estrategia, una falta, y bueno, pues pienso que puede ser un partido de ese estilo. Un partido parecido al de la primera vuelta. Por cierto, arrastra unas pequeñas molestias. Ayer incluso tuvo que retirarse un poquito antes del entrenamiento. ¿Cómo lo lleva? Unas molestias ahí en la rodilla y bueno, pues he completado la propuesta que tenía del cuerpo médico, que bueno, fui metiéndome en varias partes del entrenamiento y bien, tengo una pequeña molestia, pero bueno, la he podido soportar. Por tanto, la puede soportar, veremos si remite, porque si no remite, normalmente Toril suele buscar jugadores que estén completamente sanos, que para eso tiene ahora tantos descartes y haría bien en buscar futbolistas. Si no está Pelayo, pues hombre, tendría todas las papeletas Álex Fernández, que iba a ser el sustituto de Dorca, y que si no está Pelayo, pues yo creo que estaría ahí jugando por delante de Fabián y de... Bueno, podría jugar Álex Fernández y Dorca y por delante Fabián, que sería una buena posibilidad y una buena posición para explotar también la calidad de Fabián en ese último pase. Eso a menos que prefiera jugar con dos delanteros, que quizás en casa del Levante me da a mí que parece a priori más difícil. Pero bueno, de Toril te lo puedes esperar, porque él siempre piensa en ofensivo. Si no suman, ¿se olvidan del playoff? Se le preguntaba a Pelayo. Ultimátum no, o sea, no, parece que estamos hablando de descenso, si es un ultimátum, pero... A ver, está claro que la distancia empieza a ser grande. No quiere decir que si no conseguimos tres puntos allí no vayamos a seguir peleando por hacer algo bonito este año. A priori tenemos que pensar en los tres puntos porque no renunciamos a nada en ningún partido. Luego ya se verá lo que se da durante. Sobre el Levante, habla Pelayo. Es verdad que en muchos partidos cuando se pone por delante cuesta mucho a los equipos igualarle o remontarle. Pero mira, la semana pasada el Sevilla Atlético pues le empató y iba perdiendo. Así que no son invencibles, está claro que hacen muchas cosas bien. Pero nosotros vamos ahí con una idea positiva y tratando de no renunciar a nada. Idea positiva, no renunciar a nada y desde luego lo que parece es un partido a priori muy bonito. Sí, está claro que hacer un buen papel allí te honra, ¿no? Y refuerza la confianza propia y como decíamos antes, que puede reivindicarte de que hay momentos en los que, pues ya sea por fortuna, otros en los que hemos cometido errores, pero que el equipo es capaz de hacer buenos partidos y buenos papeles contra grandes equipos que lo hacen muy bien. También le seguimos preguntando al centrocampista blanquiverde cómo lleva a ser titular de entrar y salir. Vamos, que siempre estamos con la duda, ¿no? Semana tras semana de o repite 11 o si cambia, mete a Guillermo y quita a Pelayo, ¿no? ¿Cómo lleva esa etiqueta? Bueno, pues a ver, todos queremos jugar. Al final somos 24 futbolistas y a nadie le gusta cuando sale el equipo, pero bueno, respeto las decisiones del entrenador. Cuando no juego y me salgo de la alineación trato de apretar durante la semana porque pienso que me llegará la oportunidad más adelante y quiero estar preparado. Sí, hay partidos en los que puedo dar más espacios, otros en los que hay menos, pero en líneas generales creo que mi rendimiento en líneas generales está siendo bueno y pienso que lo que tengo... Nadie me lo ha regalado. Desde el principio lo tuve complicado, pero a base de trabajo y a base de pelear cada día me he ido pues haciendo un hueco en el equipo y a nadie tiene el puesto garantizado. Bueno, podríamos hablar de dos o tres jugadores en el equipo que se están siendo habituales, pero el resto está viendo variaciones. Pienso que tengo que seguir peleando como llevo haciendo, entrenando cada día y nada, el entrenador al final decidirá. El entrenador, como siempre, es el que decide. ¿Le recuerda este Levante al Elche en el que él estuvo? El Elche del ascenso, el Elche de Ferran Escribá, el Elche de los récord, el Elche de los Fidel, Peragón, Rivera, Chumetra... Que tiene similitudes, sobre todo en lo que hablábamos, que aquel Elche de Escribá, cuando se ponía por delante, era muy difícil que nos hiciesen gol. Y es una de sus grandes características. Es un equipo que sabe tener el balón, pero luego también sabe no tener y tiene jugadores rápidos también para salir. En medio también tienen gente de músculo, como Lerma, pueden variar mucho su estilo de juego y bueno, eso les hace un equipo muy peligroso y por eso están ahí arriba. Están en el mejor momento de la temporada, lo digo por dos detalles que pueden hacernos pensar e incluso razonar de que así es. Uno, que están en la mejor racha de la temporada. Tres jornadas sin perder, dos empates en casa y una victoria a domicilio. Además, con una mejor imagen, sobre todo a nivel defensivo. Otro dato es que en esas semanas el técnico está empezando a repetir 11 titular. ¿Por ello piensa que están en el mejor momento de la campaña? Hombre, sí que ha habido momentos en los que parecía que íbamos a... también encontramos al mejor. Yo pienso que el mejor momento nuestro tiene que estar por llegar. Podemos y somos capaces de hacer las cosas mejor y conseguir mejores resultados de los que estamos obteniendo. Y en esa idea vamos a seguir, en que llegue nuestro mejor momento y consigamos una buena racha. Así que es verdad que llevamos 3 partidos sin perder y hay que mandar mensajes positivos y nuestra cabeza tiene que estar un mensaje positivo y ese es bueno. Pero creo que el mejor momento está por llegar. Pues lo ha repetido 2 veces, me quedo con esa frase que podría ser un poco el titular, ¿no? El mejor momento está por llegar. Muchos estaréis pensando, pues que llegue ya, que si no nos quedamos sin tiempo. ¿Se ven capacitados para ganar no ya 2, sino 3 partidos seguidos para intentar meterse de lleno en la lucha por el playoff? Es un jugador muy importante para nosotros. Que... Esta no es la respuesta, sino esta. Si queremos estar arriba, está claro que lo tenemos que lograr y todo nuestro empeño y nuestro dejárnoslo todo en el campo lo vamos a hacer y vamos a tratar de ello para valorarnos a nosotros mismos, tener contentos a la afición y que todos estemos felices, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Y sobre Dorca, era buena noticia el poder contar con él. Es un jugador muy importante para nosotros que lleva jugando... pues siendo habitual en las alineaciones y hace un gran trabajo. Entonces, bueno, habrá más competencia ahora para estar en el 11 y para la convocatoria, y el entrenador es el que decida. Y por último, recordar que Pelayo es, junto a Nino, los 2 únicos futbolistas que han sido renovados, al menos de manera oficial, por el club. Y esto significa que ambos, desde luego, han hecho un muy buen trabajo y por ello el club ha depositado su confianza en ellos de cara a la próxima temporada. Y bueno, pues para él, ¿qué suponía o qué supone el saber de esta confianza del club y de esta renovación? El club pues me transmite su confianza con esa renovación. Son 2 años y yo, bueno, pues es recíproco, ¿no? Yo creo que el trato, el club tiene unas instalaciones de la leche, el cuerpo médico, todos trabajan estupendamente y bueno, yo creo que es recíproco. Yo también pienso que también valoro al club, por momentos también creo que he tenido muy buen comportamiento con ellos y bueno, pues estoy muy contento de que se me valore mi trabajo. Pues trato de ser lo más profesional posible y espero pues dar rendimiento y que creo que soy capaz de hacerlo mejor y conseguir un mejor rendimiento. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto a Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27.

para esa sexta posición, que sería la última para jugar el playoff. El Elche ahora mismo tiene 35, necesitaría esos entre 28 y 30 puntos de los 45 que hay en disputa. Es decir, tendría que hacer un tramo final de segunda vuelta muy bueno. Por abajo, el descenso lo marcaba el Albacete el año pasado con 26 puntos. Ahora lo marca el Rayo Vallecano con 28. Ojo, porque esto significaría que este año va a haber que sumar 2 puntos más para salvarse. El año pasado con 48 hubo salvación. Se salvó la Almería con 48. Con 47 descendió la Ponferradina. Si este año hacen falta 2 puntos más, habría que llegar a los 50. Por tanto, el Elche para la permanencia necesitaría sumar 15 de los 45 puntos que hay en disputa. Casi nadie duda de que eso es muy conseguible y se va a conseguir. Lo que la gran mayoría duda, o para ser más exactos, la gran mayoría piensan que va a ser casi imposible, es sumar esos 28-30 puntos de 45 para luchar por el playoff. Recordamos que a estas alturas, el año pasado, pues estaba todo el pescado vendido. No, pero sí estaba todo el mundo muy posicionado. Hubo pocas sorpresas. Por arriba, los dos primeros, Leganés y Alavés, fueron los que ascendieron y ya estaban primeros a estas alturas. El otro que ascendió fue Osasuna. Lo hizo en el playoff y a estas alturas era quinto. Y por abajo, los que descendieron, pues también estaban tres de los cuatro, ya estaban en números rojos. Llagostera y Bilbao Athletic eran último y penúltimo, respectivamente. El Albacete ya estaba en descenso. Y la Ponferradina fue la única que a estas alturas todavía no estaba en descenso, pero ya estaba a 2 puntos. Firmó una gran primera vuelta, pero una nefasta segunda vuelta. Luego es cierto que hubo equipos, por ejemplo, por arriba, como el Oviedo, que hicieron una gran campaña, pero que al final se hundió. En las últimas 2-3 jornadas se quedó sin opciones el Oviedo, y a estas alturas era tercero y al final acabó fuera del playoff. O sea que, bueno, hubo, digamos, sorpresas positivas y negativas. Como por ejemplo que el Girona, que a estas alturas era duodécimo con 37 puntos, es decir, estaba a 6 de playoff, el Girona sí acabó jugando el playoff. O sea que aquí, para los positivos y optimistas, podríamos agarrarnos a este clavo ardiendo. El Girona, a estas alturas, estaba como el Elche, en mitad de la tabla, con a 6 de diferencia del playoff. El Elche está a 7, todavía un poco más difícil. Nos gusta hacer las cosas difíciles. Pues sí acabó jugando el playoff. O sea, ¿qué opciones hay? Pero claro, estás obligado a los 15 partidos de 45 puntos sumar entre 28 y 30 puntos. Vamos a poner 30. ¿Qué significa eso? Que de 15 partidos tienes que ganar 10. O quita alguna victoria y pon más empates. Pero eso es lo que tiene que hacer el equipo. Claro, hasta ahora no lo ha hecho. Pero es cierto que su manera de jugar, y parece que empieza a defender mejor, nos pueden dar el crédito para al menos tener fe. La fe nunca hay que perderla, en ningún ámbito de la vida. Y menos tampoco en el deporte. Bueno, pues vamos a ver si el equipo es capaz de dar la sorpresa, romper quinielas y ganar donde no lo ha hecho nadie esta temporada, en el campo levantinista. Lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer. Gracias por elegirnos. Mañana volvemos en Elche en Punta. Que paséis una muy feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.